tenemos sonido, ¿no? ¡No, no! Escucha, escucha, escucha. ¿Quieres escuchar el OVA más grande, no? Las palmas arriba de todo el norte, el centro sur de Argentina. ¡Vamos, Uruguay! Cada vez.